Por 1 y 12, ahora les saludo a ellos. Porque llevamos ya aquí un ratito de charla entre libro y libro, contándome anécdotas, es que lo saben todos. Muy por orden, Rafa Gutiérrez, la librería La Buena Letra, ¿qué tal? Pues muy bien, un poco acatarrado, pero bien. Ay, es que ya empieza a llegar, claro, la época. Hoy me he puesto por primera vez calzado cerrado, los zapatos, después de tanta sandalia. Y no te quiero ni contar cómo tengo los pies, el daño que me están haciendo. Que llegó el invierno, andamos ya todos con el termómetro. Rafa... no lo podemos contar todavía. Tiene para los próximos meses en su librería algunas sorpresas que van a hacer las delicias, sobre todo de las lectoras de público juvenil, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. No lo vamos a confirmar todavía. Bueno, lo dejamos así. Tendremos la exclusiva, seremos los primeros en contarlo. Por supuesto. ¿Eh? Pero habrá muchas cosas en la librería. Pues sí. Y habrá propuestas literarias, porque conforme se va acercando el mes de diciembre, pues lo que ya hemos contado en más de una ocasión, ¿no? Sí, ahora mismo es cuando vamos a empezar con el ritmo ya de presentaciones. Uh-huh. Os iré contando porque hay bastante, ¿eh? Hay bastante material para este trimestre. Rafa viene con un libro bajo el brazo, del que hablamos ahora, y viene con un invitado que a su vez también trae un libro bajo el brazo. Daniel Álvarez, ¿qué tal? ¿Qué bienvenido tal? Otra buenos vez días, Ana. En su momento les dije, ¡ay, qué gente más joven! Impulsando una editorial, hoja de lata. Y ahora ya van por el... Tercero. ¡Ay, el cuarto! Ya me quedaba ahí atrás. Bueno, el cuarto sale el lunes, perdón. Estaba ya pensando un poco en el futuro. Sí, sí. Bueno, da igual, también comentaremos el tercero y el cuarto. Uh-huh. Pero antes, Rafa tiene propuesta. Y le decía yo, a mí me suena esto y me suena mucho. Claro, es que los que ven la tele y están enganchados a las series americanas. Sí, sí, las todos americanas. Van a saber lo que es, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto yo ya no sé si es los que ven la tele, porque esto ya es los que lo vemos a través de internet, que es Breaking Bad, porque en España creo que empieza ahora a emitir la Fox la, uh-huh, la última temporada. Sin embargo, el último episodio que se emitió hace un par de lunes en Estados Unidos, pues lo que suele pasar ahora en las redes sociales, al día siguiente ya lo tenías con los subtítulos perfectamente editados. Estoy hablando de Breaking Bad. Uh-huh. De la es serie. Un libro, no es una serie, solo es un libro. De lo que yo hablo ahora mismo es de un libro que acaba de publicar una editorial fantástica también, uh-huh, en la línea, pues como hoja de lata, que es Errata Naturae, una editorial que además los editores estuvieron la semana pasada por Gijón. Uh-huh. Promocionando la editorial, y tienen una sección en la que hablan de series, y en este caso se lo dedican un libro a Breaking Bad. Se titula 500 gramos de papel para seriadictos no rehabilitados. Entonces es un libro sobre la serie. Es un libro sobre la serie, en el que hay que advertir también, está publicado o escrito, mejor dicho, en verano de este año, con lo cual la última temporada todavía no se había uh-huh, todavía no se había emitido en Estados Unidos. Uh-huh. Sería una serie en la que te... bueno, en la que te habla sobre los entresijos de la creación, con entrevistas con el propio creador, con Vince Gilligan, pero hasta la primera parte de la quinta temporada, digamos. Bueno, es que este tipo de series se van alargando tanto, temporada, son constantes. Que... esta serie duró 6 temporadas, pero tiene un principio, un final y un hilo narrativo uh-huh, extraordinario. El hilo narrativo empezaba con un profesor de química que le diagnostican un cáncer terminal. Él quiere asegurar, en principio, la vida después va a dar muchos cambios, quiere asegurar la vida de su familia o la... y entonces lo que se dedica uh-huh, es a crear metanfetamina. Oh, un fenómeno mediático y a entrar en la tele, en el mundo de las drogas, un fenómeno mediático que analizan entonces en este libro. Eso es, y aquí es, pues hay escritores como Enrique Vilamatas, en los que participa también uh-huh, en el libro, y son una serie de entrevistas, reportajes, artículos sobre la serie que recopilan en esta edición. Uh-huh. Muy curioso, ¿no? Para los seguidores entonces de la para los seguidores de la serie de la tele se lo van a pasar en grande leyendo, porque uh-huh, bueno, es lo de siempre, te gusta comentar, porque aunque se diga que es una serie muy comentada, al final los índices de visionado de esta serie no son tan altos, tampoco te encuentras con tanta gente que haya visto ya Breaking Bad, entonces te apetece comentarlo con alguien, en este caso te apetece uh-huh, leerlo aquí. Entonces Breaking Bad lo publica la editorial Errata Naturae. Vale, y a otra editorial, Hoja de Lata, que ya que tenemos aquí a Daniel, que se le ha escapado que el lunes van a lanzar un nuevo libro uh-huh, pero nos vamos a quedar con el tercero que se ha leído Rafa. Me lo he leído ya. Bueno, ya tiene tiempo este libro. Bueno, tiempo, ya no sé. Sí. Como el mercado editorial va tan rápido. La fugacidad del mundo editorial. Menos, mes, menos de un mes. Menos de un mes. Madre sí, mía. Menos de un mes. Vais más rápido que ellos. Es un libro que, mira, para los que nos gusta el libro como objeto, en principio es un libro muy atractivo y tiene una portada impresionante, que es un cuadro del pintor Mariano Moré, y después Daniel estoy seguro que nos contará un poco cómo consiguieron este cuadro para la portada, que es una de las cosas que hace muy bien Hoja de Lata, que son las portadas. Y después es una historia que a mí me... Primero, cumple una función importantísima, que es descubrirte algo que no conocías. Y yo, este sitio, que espero que ahora nos hable Daniel de él, como es la isla de Java, y lo pongo entre comillas, y lo que pasaba en esta isla es algo que no tenía ni idea. Incluso, bueno, vamos a esperar a que nos lo cuente, pero hay hasta un idioma propio ahí. El libro, Daniel, se titula Los Javaneses. Sí, los ¿por javaneses? Qué este? Porque, claro, vosotros hacéis un trabajo muy interesante de localizar pequeñas joyitas. Sí. Para editarlas aquí en nuestro país. Para descubrirlas y ofrecérselas al público lector en castellano, ¿no? Sí. Los Javaneses, escrito por un autor de origen polaco, en francés, por Jean Malaquais, es una obra que ganó el premio Renaudot, quizás junto a Goncourt, el gran premio de las letras francesas, en 1939. Se lo levantó, por cierto, a Jean-Paul Sartre. Es nada la cosa. Y narra la historia de un poblado minero llamado despectivamente por los oriundos franceses, la isla de Java, en la costa azul de Francia. Allí van a parar pues pares de todos los rincones de la tierra, ¿no? Republicanos españoles, italianos antifascistas, alemanes que huyen del nazismo, de Hitler, rusos que huyen a su vez de la revolución bolchevique, de la Unión Soviética. Sí, un momento muy concreto de la historia que todos estamos memorizando. El año clave ahí acaba la Guerra Civil Española, empieza la Segunda Guerra Mundial, un año fundamental. Pues ahí van a parar todos en ese mejunje, ¿no? La lengua propia que hacía referencia antes Rafa es ese bla bla, ese java en francés, que hablan, que es una lengua hecha de mil y una lenguas y ninguna en concreta, que es lo que hablan los mineros entre sí, ¿no? Entre sí con la población francesa. Por eso es por lo que los franceses la denominan aquel poblado minero la isla de Java. Como este mundo... libro es una clase de historia. Es un libro, es una clase de historia, una clase de humanidad. Llama a la que el autor, hablaba no sé quién, comparándolo con Céline, decía que Céline era un autor que rechazaba a la humanidad, que era un misántropo, y en cambio llámale que ama a la humanidad, rezuma amor por el prójimo, por los cuatro costados. ¿Qué hizo que Hoja de Lata se fijara en él? Mira, pues nuestras tareas, como tú bien decías, es buscar por ahí pequeñas joyas que podamos acceder a ellas, ¿no? Rastreando, buscando un título de realismo social, dimos con esta obra que había sido editada en Argentina en el año 46, en castellano, y la pudimos leer en castellano, compramos en la edición actual en francés y la decidimos volver a traducir, porque Jean Malaquais, en los últimos años de su vida, reescribió toda su obra, se apartó del mundanal ruido y se puso a poner al día toda su obra, incluido Los Javaneses, e hicimos una traducción nueva de la última versión que hizo el propio Malaquais del libro. Le preguntamos, Rafa, por la edición, ¿no? Sí, yo es que cuando estabas explicando lo de la portada y el libro y el autor de ese cuadro que le da imagen, estaba acordándome de algo que me dijo alguien estas vacaciones. Estaba en la playa y no tenía libro. Dice, voy a llegar a la librería. Dice, yo compro lo que me entra por la vista. Sí. Qué importante, ¿no?, la edición del libro. Fundamental. Importantísimo, sí. Y los editores que la cuidan, que eso es también muy importante, y aquí tenemos un ejemplo. ¿Y cómo se lleva esto? Pues esto se lleva también rastreando, buscando algo que sin duda transmita lo que transmite el libro, ¿no? El libro es una novela de ambiente minero, con su lado trágico, su lado cómico, muy cómico. Sí. Y buscábamos algo que lo reflejara. Y buscando, dimos con una obra de un pintor gijonés, Mariano Moré, fallecido en el año 74, y que tiene un cuadro maravilloso que se llama La Bocamina, que representa, pues ya que no tenemos aquí imágenes, pero por las ondas de la radio, narraremos, que representa a un grupo de mineros jovencísimos, casi niños parece, en huelga. En la boca de una mina. En la boca de una mina. A la entrada de una mina. Sí. Junto a mineros más veteranos y a las mujeres que están en tercer plano. A lo lejos, ¿no? A lo observando, lejos, que es muy gráfico también. Sí. Es un cuadro que pintó Mariano Moré entre el año 33 y el año 34, que estuvo guardado durante 40 años en el desván de la casa de Mariano Moré, y que por el buen criterio de sus hijos y su viuda, recuperaron, volvieron a armar en el año 75, a partir del franquismo. Y llegamos a ellos por la gentileza de sus hijas, de Mariana Moré y de Covadonga Moré, que les encantó que la obra pudiera servir para ilustrar una novela como la de Jean Malaquais. y bueno, todos contentísimos. Rafa siempre me sorprende, porque trae cosas como muy dispares, ¿no? Porque claro, que tiene que ver Breaking Bad con los javaneses, nada pues, de nada. Bueno, tiene su unión, ¿eh? Tiene su unión. ¿Cuál? Los une la edición, la editorial. Sí. Eso yo sí. Soy un firme defensor de los editores. Uh-huh. Que dicen que los libreros estamos enfadados con los editores, mentira. No, por lo que tú cuentas aquí, eso de visto, me he encontrado, han venido, hemos charlado, tal, tú no, tú los, por lo menos no. No, es que a mí me llama mucho la atención la labor editorial y creo que sí. El editor cumple, yo creo, para mí, uh-huh. Solamente hay dos personas indispensables en el mundo del libro, que es el editor y el autor. Los demás sobramos. Pero el editor de verdad, el editor que busca, que rastrea, que se enamora de una obra y que hace lo que creo que debe hacer un editor, que es hacer que muchos lectores tengan acceso a esa obra. Uh-huh. No tenemos tiempo para más, pero ¿cuál es el título del cuarto? El cuarto libro que lanza Hoja de Lata. Paz, Amor y Cócteles Molotov. ¡Uy, qué sugerente! Radicalmente diferente. ¿Lo has leído, Rafa? Todavía no, pero igual tenemos alguna presentación también de ese libro. Igual si se lo dejas porque tiene unos ojos de gripazo que, vamos, el fin de semana se lo va a pasar en la cama, ya te lo digo yo. Probablemente. No estarás dejando por aquí los virus. No, ninguno. No. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos por la visita. A vosotros. No os mováis. Un segundo. Seguimos en Onda Cero.